kaki kanta kame huasi wame ni kante chinihin kalpan Santana, si kaki kan kuali, wane haname chpaleguis keninan kisalos keh namutahtor. Tasos kamati. Muy buenos días, Despierta Santa Ana. Estamos aquí una vez más en el Noticiero Popular y en Radio Santa Ana. Aquí desde la calle 4 de Santa Ana, aquí en el Centro Cultural de México. Buenos días, ojalá que esa canción y los ha despertado. Pues aquí Adrián y yo soy Jennifer, aquí con nuestros cafecitos ya listos para empezar el día. ¿Y tú, Adrián, te sientes igual? Sí, también ir aquí alegre, feliz y contento, pues para echarle una vez los kilos con estas noticias que tenemos para la comunidad. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy, Jennifer? Pues aquí vamos a estar hablando de lo que está pasando por la ciudad de Santa Ana y unos eventos que han pasado, como la ceremonia mesoamericana que pasó para finalizar el año en diciembre, y la gente de Santa Ana hoy va a poder escuchar ese reporte por primera vez, y vamos a hablar de las clases que ofrece el Centro Cultural de México aquí en Santa Ana. Y pues aquí con energía, listos para seguir el día y hablar y conectar con la comunidad. Claro que sí, Jennifer. ¿Y qué tal que si nos presentas la siguiente noticia que tenemos ahí? Sí, pues aquí estamos en el Noticiero Popular, Radio Santana, desde el Centro Cultural de México, y próximamente vamos a dar un reporte de una ceremonia mesoamericana que pasó aquí por el centro cultural. Cada domingo hay clases de la danza, y un domingo hubo una ceremonia, no para celebrar el próximo año, pero para celebrar todo lo que hemos hecho como comunidad el último año. Es importante reflejar cuando viene el final del año, y es algo que, pues, tomar ese tiempo como comunidad es muy importante, porque si no sabes, como Jairo, una persona que fue entrevistada y un danzante, dice en el reportaje, si no sabes que las cosas que está haciendo tu vecino, ¿cómo vas a poder ayudar y conectar como comunidad? Y esta ceremonia dio la oportunidad para que la gente se conectara, se conociera, y pues a bailar y a comer, por supuesto. Entonces aquí desde Radio Santa Ana, el Centro Cultural de México, yo soy Jennifer y aquí estoy con... Sí, Adrián Muñoz, y vamos con ese reportaje. Mi nombre es Ometosli Iswescani y vengo con el grupo de Calpulli Anahuac Teotihuac. Estoy seguro que algún canto, alguna danza o alguna palabra dentro de la ceremonia les va a tocar su corazón, y somos una comunidad, vamos a decir, mexicana, que está un poco perdida en Estados Unidos, no encuentra su lugar, y lo que yo he aprendido es muchas veces que no queremos saber a dónde vamos, pero no sabemos de dónde venimos, y mientras no tengamos esa raíz básica, esa base de lo que somos en verdad y de dónde venimos, vamos a andar perdidos para dónde vamos. Mi nombre es Cosalin y tengo aquí trabajando en el centro como casi 20 años. Pues mi papel hoy fue de Tlactolan, que es el que habla. Pues estuve a cargo de llevar la ceremonia, y soy la persona que eligieron la comunidad de aquí para hablar por ellos. Empieza a cerrar un nuevo ciclo y estamos pues aquí celebrando juntos, como hermanos, haciendo planes para el futuro, y dando gracias, siendo agradecidos por lo que ya hicimos, lo que logramos. Es hermoso ver los rostros de ustedes. Cada uno de ustedes son una bandera que representa a su gente, a su familia. Y como tal, hay que caminar sobre el mundo bien erguidos, bien orgullosos, con el rostro amplio. Cada ceremonia está diseñada basado en lo que está ocurriendo en la naturaleza. Es como esta, está basada en el solsticio de invierno. Y ya como dijeron, pues se lleva una cuenta de lo que pasó. Nosotros celebramos el cierre de cosas. No el comienzo, porque el comienzo no sabemos qué va a pasar. Puedes comenzar algo y no lo puedes terminar. Entonces no podemos celebrar algo que no ha ocurrido. Celebramos lo que ya pasó. Ajá. Y obviamente pues sí nos proyectamos al futuro, pero eso es algo que no sabemos que se va a ocurrir o no. Por esa razón que levantamos las banderas cuando está lleno de humo, porque el humo representa la incertidumbre, lo que no sabemos. Es como el caminar en un camino donde hay mucha neblina, no sabes qué hay enfrente. Nada más sabes lo que está enfrentito aquí, pero no sabes lo que está muy enfrente. No puedes ver, el tiempo es así, no puedes ver qué va a pasar. ¿Verdad? Puedes tú seguir, pues voy a hacer el esfuerzo, pero no puedes decir, lo voy a lograr, lo voy a hacer, no puedes. Pero sí puedes decir, aquí puedo ver cerca y voy a seguir hacia el frente. Entonces así es como las comunidades que llegaron, estamos emprendiendo este nuevo año. Vamos a seguir caminando, pero sabiendo que va a haber, quizá hay obstáculos, no sabemos qué va a pasar. Pero lo vamos a enfrentar con valentía. Me llamo Jairo Luque Villanueva. Vengo como representante del Calpulli. He sido parte del grupo por 3 meses y en estos 3 meses pues he crecido mucho como danzante y he aprendido mucho de Quetzal y de Chalcho, los capitanes, y pues estoy muy afortunado de tener esta comunidad. Es muy importante conmemorar y ser orgulloso de lo que se ha hecho en este año, y así como celebramos lo que se ha hecho y no necesariamente lo que se va a hacer, es importante porque no sabemos si vamos a estar aquí este próximo año. Entonces es importante pues celebrar, comentar y estar pues en compañía de otros que yo, por ejemplo, no conocía a varios de los otros grupos y pues aprendí mucho. Aprendí de esas comunidades y lo que están haciendo, y pues como que me da motivación de conocer un poco más de lo que están haciendo. Y yo digo que ese es la meta, ¿no? La meta es de tener un conocimiento de lo que están haciendo los otros en esta comunidad grande, ¿no? Que tenemos aquí en el sur de California, y ver cómo nos podemos unir. Y porque si no se sabe lo que está haciendo el vecino, ¿cómo vamos a colaborar y cómo vamos a hacer, pues, cómo vamos a trabajar en proyectos donde se puede colaborar? Entonces, para mí esta ceremonia fue como, ¿cómo se dice en español? Como un enlightenment, ¿no? Que no es algo así como, hoy me llegó un espíritu y lo que sea, pero fue algo así como, pues me di cuenta de lo que están haciendo los otros en esta comunidad, y me gustaría participar en los eventos que tienen, y ojalá y se presenta esa oportunidad este próximo año. way Hecat. And what did you like about the ceremony? I liked that we all got together and that we had fun. Yeah. Mm-hmm. What was fun? I would say I can't say in particular because of all of it was fun. That's what I had to say. Yes. Tornamesas, Willisca, así se hace, bailemos morena, let's go. Vente morena, yo te quiero ver bailar. Baila mi ritmo que te va a hacer gozar. Goza mi negra y no pares de bailar. Hagámoslo en la arena hasta sudar. Bailemos juntos enfrente del mar. Tú y yo veremos las estrellas brillar. No pares mulata, muévete sin parar. Muévete negrita como las olas del mar. Sí, y la canción que acaban de escuchar se llama Morena, del grupo, de un grupo de Oaxaca llamado Willis Khan. ¿Qué te pareció la canción, Jennifer? Pues ya me desperté esta mañana, de veras, aquí con el café desde el Centro Cultural de México. Pues me puse a bailar un poco, ¿por qué no? Ya empezó el día, es miércoles, ya mero viene el fin de semana. Pues ya listos para empezar el día. Y tú, Adrián, ¿qué piensas de la canción? ¿A quién estuvimos bailando? Pues ya tenemos un grupo listos para bailar para el grupo. Claro que sí, Jennifer. Bueno, fíjate, Jennifer, que la siguiente nota que tenemos es, no sé si tú sepas, bueno,

de su tienda, usted como dueña de este negocio, con el propietario de este edificio? Pues, más o menos, pero no muy, muy cordial que digamos, porque tuvimos algunos problemas por lo del agua que cayó y fue bastante mucha agua. Yo tuve que cerrar 2 meses porque todo estaba mojado, el piso, la carpeta. Y no me ayudaron mucho, por eso yo tuve que salirme ya, porque no me ayudaron. A sus clientes, ¿qué mensaje les darían? A mis clientes, gracias a Dios, tuve muy buenos clientes que me han seguido y pues me han pedido todos que les deje un teléfono para ver si voy a seguir, pero ahorita no, les dije, no sé decirles. Quiero descansar unos meses y ya después saber qué Dios dice, si sigo o me retiro, no sé, ahorita no sé. Es que ahorita como tuve muchos problemas, estoy un poco estresada, muchos problemas familiares y de todo. ¿Algo que usted quiera agregar más? Ay, pues que le echen muchas ganas al negocio, porque solo así se sale adelante. Que le echen ganas y que peleen, que se unan, más bien. Que se unan, porque realmente no estábamos muy unidos. A las reuniones era poca gente la que asistía, pero si todos nos hubiéramos unido y hubiéramos protestado o algo, tal vez, no sé si nos hubieran oído o no, pero por lo menos que sepan que no estamos de acuerdo. ¿Algún saludo que usted quiera mandar? Pues a todas las compañeras que se quedan por acá, ya que yo ya me voy, pues yo les deseo lo mejor, muchos éxitos y pues a ver dónde vamos a ir. Gracias. También nos comentó que ahora los propietarios de los edificios ya no les hacen contrato a estos negocios, por si alguien de afuera quiere venir y comprar una unidad, no tengan que esperar el final del contrato y así sacar los negocios cuando sean necesario. ¿Y cómo viste, cómo lo escuchaste, Jennifer? Pues muy bien, importante reflejar de lo que acabamos de escuchar, Adrián. Y fue un reporte que hiciste aquí en una tienda que se estaba cerrando aquí en la calle 4. Y pues como dice, yo pienso que es importante como comunidad unirnos y seguir la lucha, no nomás esperar hasta que las cosas pasen, tratar de juntarnos como comunidad y hablar de lo que está pasando y ayudarnos. Eso fue lo que yo tomé de escuchar la nota y la mujer a quien entrevistaste, Adrián, ella fue alguien que conocías o nomás ahí por la comunidad la conocías. No la conocía personalmente, ¿verdad? Pero es una persona que después de haber trabajado, como dice ella, 20 años, puso su negocio, el cual no le fue muy bien en ese negocio. No le fue muy bien en ese negocio, no porque ella no sacaba adelante ese negocio, sino porque, como lo dijo ella, ¿no?, se le vinieron muchas cosas de que se le mojaba. O sea, el lugar donde ella estaba muy deteriorado. Uh-huh. Se le mojaba, ella como nos platicó, se le mojaba toda su mercancía que pues yo pienso que no la tenían asegurada, ¿no? Uh-huh. Y pues perdió mucho dinero. Me acuerdo que también le pregunté que si pues el dueño de ese lugar pues estaba haciendo algo por ayudarla, ¿no? Y dijo, no, pues no quiere hacer nada. Uh-huh. Pues esto está pasando por toda la ciudad y aquí por la calle 4 en donde estamos, pero ojalá como comunidad aquí nos podamos unir y llegar al centro cultural y si alguien, pues si Radio Santana puede ayudar de cualquier manera, aquí estamos como comunidad para la comunidad y pues próximamente vamos a bailar. Yo sé también hay buenas cosas pasando por la ciudad de Santana y ánimo para el día, pero es importante siempre reflejar en tu comunidad y lo que está pasando alrededor, yo pienso. Y pero por ahora vamos, pues ¿qué opinas, Adrián? Debemos de despertarnos y de animarnos por un tiempo. Claro que sí, Jennifer. Pues vamos a empezar con un set de música y regresamos en un momento. todo lo que está pasando aquí por sí, la ciudad. Oye, pues somos Radio Santana aquí en el Centro Cultural de México. Gracias por escuchar y próximamente regresamos con otra nota, pero aquí le damos con la música este miércoles. Revolutionary act could you do than, you know, than raise a child, you know. Over money, can't face it. It's basic. Insanity is where I place it. From me, take it. Life, I never waste it.

Estamos pidiendo que pare ya la corrupción que ha ocurrido aquí en el condado de Orange por más de 30 años, porque ellos son como el centro de toda la demás corrupción que afecta a nuestra gente, de inmigración, injusticia a jóvenes, a injusticia a familias, los que dejan que los oficiales maten a gente inocente. Ellos son el centro porque ellos son los encargados de enforzar las leyes, pero ellos nomás enforzan leyes contra gente que ellos quieren y no enforzan leyes con oficiales corruptos o políticos corruptos o sus amigos que están en poder y son corruptos. Entonces no lo hacen con igualdad, lo hacen más con las comunidades de, pues, de color. ¿Y cuál es la situación ahorita en este momento? En este momento ahorita hay muchas investigaciones contra el procurador, que es el abogado del condado, el district attorney. Y han tenido muchas investigaciones, el FBI le hizo una investigación, el jurado, el grand jury hizo una investigación, encontró que su corrupción de ellos está de la corte hasta organizaciones chiquitas. Entonces ellos controlan todo. Y ahorita hay mucha luz en ellos, en lo que está ocurriendo, porque recientemente había un caso que es muy público, donde el distrito, el district attorney, mintieron en el caso. Mintieron y trataron de cubrirse uno y el otro, pero el juez se dio cuenta y los sacó del caso. El abogado del estado intervino y en vez de hacer una investigación, protegió al procurador y su oficina. ¿Cuál es la situación ahorita del cuerpo de policía ante la comunidad? Pues la policía no va a cambiar sus acciones hasta que alguien los haga responsable. Y por eso tuvimos esta protesta, porque el procurado no los hace responsable. No va a parar la corrupción y el abuso de policías, porque nadie les va a hacer nada. Entonces, sí, el condado, el procurado dice que nos representa, entonces represéntanos, porque nosotros queremos justicia, nosotros queremos que seamos protegidos, nosotros queremos que gente pueda caminar en la calle y estar seguros. ¿Y el gobierno lo está tomando en cuenta? ¿A nosotros? Pues yo creo que antes no tanto, pero ahora que otros oficiales y otras organizaciones como el OC Bar, que es la organización que protege a abogados, ahora todos ellos están hablando contra el procurado. Entonces, no nomás es ahora nosotros, es muchas más gentes. Y ahora tuvimos esta protesta, pero esa protesta también está ocurriendo ahora en Los Ángeles y también en Oakland. Todos estamos en acuerdo que íbamos a tener esas protestas en unidad, con el mismo mensaje y las mismas demandas. Buenos días, ahí está. Sí, pues aquellos que nos acaban de sintonizar aquí en Radio Santa Ana, .org, estás escuchando el Noticiero Popular, aquí desde el Centro Cultural de México, desde la mismísima ciudad de Santa Ana, California. Y aquí pues nos acompaña Jennifer, que nos va a decir las diferentes clases que hay aquí en el Centro Cultural de México. Pues sí, Adrián, aquí en el Centro Cultural de México, en la 313 North Birch Street, aquí en Santa Ana, tenemos muchísimas clases para cualquier persona que quiere aprender algo nuevo, música, baile, lo que quieran. Hoy miércoles, pues hay un montón de clases, empezando con las 4:30, hay ballet folclórico de niños, 6:30 bachata, 7:00 una clase de guitarra en donde escuchaste al maestro de guitarra Rodolfo Martínez hablando de las clases. Pues esa clase es a las 7:30 mambo para niños, y pues yo quiero ir a esa clase a aprender. Y 8:30 cumbia y bachata otra vez. Ah, perdón, ese es el viernes. Y 8, folclórico para adultos. Entonces, cualquier persona que quiera venir, llegar a aprender, puede ver también en el Centro Cultural de México.org. Pero aquí están escuchando a Radio Santana desde el Centro Cultural de México, radiosantana.org. Y pues próximamente vamos a escuchar una nota que Adrián aquí nos va a introducir aquí en la estación, que es para la comunidad. De la comunidad, en donde hacemos notas y reportajes aquí para el Noticiero Popular de todo lo que está pasando en Santa Ana. Pero Adrián, ¿de qué se trata la próxima nota? Sí, mira, la próxima nota que tenemos es de Virginia Mosqueda. Ella se le hizo una despedida, una fiesta de despedida el año pasado, y pues ella nos va a decir cómo es que ha apoyado a la comunidad y en y en la organización donde ella estaba trabajando. ¿Lo podemos escuchar? Virginia Mosqueda, representante de California Endowment en Santana, tuvo su fiesta de despedida y esto fue lo que nos comentó. ¿Su nombre? Virginia Mosqueda, trabajo para el California Endowment. ¿Cuál fue el trabajo que usted ha realizado en California Endowment? Nosotros tenemos una iniciativa de 10 años aquí en Santana y yo, vine casi 4 años trabajando en ayudar a la comunidad a realizar su plan. Tienen un plan de 10 años comunitario y pues vine yo como la representante de la fundación. Dimos becas para organizaciones para que implementar la estrategia que la comunidad o el plan comunitario. So, dimos fondos para realizar ese plan. Durante estos 4 años que usted estuvo trabajando aquí con la comunidad, ¿cuáles han sido los resultados? Nosotros hemos trabajado mucho con los jóvenes. Hemos dado becas como las organizaciones como Raíz, Kid Work, los United, los Dreamers, pero ¿qué se llama? Orange County Immigrant Youth United. Hemos dado becas al Latino, al Centro, para que continúen con el trabajo y hacer más cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas como los Santana Boys Men of Color tienen varios programas en la ciudad que se han realizado. Trabajando con los jóvenes, que darles oportunidades una y dos veces, ¿no?, para cambiar su vida en una diferente manera. El Santana Wellness District, los fondos para Restorative Justice que el distrito aprobó el año pasado, este año en su propuesta, su budget. Hay fondos para enlace de padres, el Restorative Justice, mentoring. So, varios programas para apoyar a la juventud de Santana. Okay. ¿Qué legado nos dejas ahora de que te retiras de...? Pues Santana es como dicen todos, es un lugar muy especial. Aquí hay muchos talentos y liderazgo que no piensen que no puedan hacer las cosas, ¿no? Aquí hay muchas cosas que las personas pueden hacer y que continúen con la lucha, ¿no?, de cambiar su comunidad y lo están haciendo, ¿no?, y uno los está apoyando para que se haga más rápido, ¿no?, con los fondos. Pero que continúen tener calidad y no como ahorita que están cantando, ¿no?, siempre ha habido la arte, está integrated into todo el trabajo también, ¿no? So. Desde que llegaste a la actualidad, ¿cuál han sido los cambios que ha tenido Santa Ana? Pues Santana ha tenido siempre, yo trabajé en Santana en los principios del 2000 en Delhi y siempre es una comunidad que tiene mucha cultura, mucha riqueza en cultura, ¿no? Y pues siempre me ha traído, entonces es algo que entonces los cambios, el impacto, pues como dije, los Boys of Men of Color están tienen varios programas para los jóvenes que es como se han metido en problemas, ¿no? Y entonces también estamos trabajando con Project Kinship, ellos están trabajando con las personas que salen de la prisión y quieren cambiar su vida y están trabajando en varios vecindarios en Santana, ayudándoles a dar consejos a la juventud y a las, a los ex prisioneros que puedan cambiar su vida, ¿no? Y esos son los servicios que hay en Santana. Entonces, Latino, el Centro, nosotros hemos apoyado muchas organizaciones en estos, pues han sido 5 años, ahorita estamos en el año 5 de la iniciativa, eso hemos estado trabajando con las organizaciones. No nos ven a nosotros, ¿no? Ven a los residentes o a las organizaciones, pero nosotros hemos proveído muchos fondos para lo que muchos han visto, ¿no? El Santana Wellness, ¿qué otras cosas? Muchas ya que se me olvidan. O Raíz con su campaña de parar las deportaciones. Nosotros hemos hemos dado fondos a ellos para que continúen ese trabajo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la comunidad? Que sigan en la lucha. Gracias. Gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, pues, aquellos que nos están escuchando. Están en radiosantaana.org por internet. Próximamente 104.7 FM. Estás en el Noticiero Popular, donde estamos escuchando música y notas, reportajes de las cosas que están sucediendo aquí mismo en la ciudad de Santa Ana, California. Y acabamos de escuchar un reporte de Virginia Mosqueda y pues su despedida, que fue una persona amada por la comunidad y su trabajo que ha hecho por Santa Ana. Y pues sí, habló mucho de lo que nosotros también opinamos aquí en Radio Santa Ana, de echarle ganas como comunidad y trabajar juntos en haciendo todo lo posible para unirnos y integrarnos con la comunidad. Y hablando de eso, si usted quiere venir a integrarse al Centro Cultural de México, cada martes hay una junta de voluntarios a las 7 de la noche y cualquier persona puede venir a atender y enterarse más de lo que está pasando por el Centro Cultural de México y por la ciudad de Santa Ana. Pero quiero corregir también, hoy por la tarde empecé a leer todos los tiempos y las clases del viernes, pero si quieren saber qué está pasando por el Centro Cultural y las clases hoy, empezando a las 4:30 con el baile folclórico, a las 6:30 con bachata, y a las 7 clase de guitarra y a las 8 folclórico de adultos. Y cualquier persona puede venir, no tienes que ir a la junta de voluntarios primero, pero pues a lo mejor me entro a la de bachata, siempre he querido aprender. Pues nomás has querido, nomás has querido. Nomás he querido, okay. Nunca me oí. me pongo nerviosa por poder ir, pero ahí le entro también. Y pues gracias a todos los que están escuchando aquí radiosantada.org. Estamos aquí en el Centro Cultural de México en 313 North Birch Street en Santa Ana. Y pues gracias a Hugo y Tomás y Mayra, que están escuchando mis amigos aquí. Saludos. Saludos a ustedes. Y bueno, vamos a seguir aquí con nuestras notas en Radio Santa Ana. Empezando aquí con unos reportajes de la huelga que se ha hecho en el súper, que es las marquetas aquí de Orange County. No problem. Go for it. Again, I'm former Senator Joe Dunn. I'm here to join what I always refer to as our family. On the eve before Thanksgiving, and Thanksgiving is all about our families, and we're out here tonight really on behalf of all of our families, frankly, all of our families everywhere, for just a decent wage, decent benefits, which frankly isn't being given here at this store. And it's time for us as all families to stay out here day after day until we do have a fair deal for the family, hardworking families here in Orange County. Cool. Thank you. You're most welcome. This. Mi nombre es Raquel Cruz. Estoy aquí por una lucha con todos mis compañeros trabajadores del súper, que está ubicado en Anaheim, California. Estamos aquí por una lucha de aumento de sueldos, un contrato justo, con respeto, unas horas que sean justas de trabajo. Y más que nada, el respeto es muy importante para todos nosotros los trabajadores latinos, que nos han tratado de humillar, diciéndonos que somos unos ilegales, cuando sin embargo por nosotros tienen lo que han tenido hasta este tiempo. Perfecto. No sé si se grabó bien, si se quiere presentar. Ay, ¿otra vez? No, nomás su nombre, sí. Oh, porque doble recién. Sí. Raquel Cruz. Ahora usted. In English, si quieres, or como quieras. My name is Adrian Rocha, and I'm here to support my coworkers on the fight for a better contract, a fair contract, and most of all to fight the fact that they're not wanting to give us anything, but not let them steal from us as well, because they stole our vacations. So that's what we're here for today, on fair labor practices strike today. Earlier, said something about respect. Yeah, well, respect. They don't respect their employees, and we want it to be in the contract that they're going to respect us. But they don't even want to do that, which is just a little ink that they have to put in a paper. And I don't think that respect should be bargained, but with this company, it does, apparently. Pues ahí escucharon el reporte hecho por Luis, uno de nuestros voluntarios y alguien que si nos está escuchando, saludos a Luis. Pues como hablaron ahí del súper, de las marquetas, es importante conocer qué está pasando en la comunidad y en las diferentes situaciones de trabajo y qué apoyar, qué marquetas apoyar, qué cosas a apoyar de la comunidad. Pero gracias a Luis y por darnos ese reportaje. Pero próximamente, Adrián, ¿qué piensas? ¿Debemos escuchar unas canciones, música o qué opinas? Sí, vamos con la siguiente canción. Y pues unas canciones nomás a escuchar y regresamos ya pronto aquí a radiosantana.org. Aquí estamos en el Centro Cultural de México. Gracias a todos que están escuchando. Saludo. Qué bonita es la lluvia donde menos cae. Penas, desamores y anhelos. Y cuando cae la lluvia en el desierto, olor a gobernadora y tierra mojada, levanta hasta los muertos. Y los niños descalzos cantando y bailando. La Guelaguetza, una celebración del estado de Oaxaca, un ritual popular a la Virgen del Carmen. A esta festividad también se le conoce como los lunes del cerro. La palabra Guelaguetza deriva del zapoteco, Guendaliza, que significa cooperar. Con un concepto profundo que viene desde la esencia zapoteca, el amor al prójimo, un sentimiento de hermandad en compartir, disfrutar la naturaleza y la vida, un acto participativo y en cooperación. En esta celebración participan varios grupos con bailes folclóricos de 8 regiones. Creo que ayudan a celebrar ustedes en la Cachintua de julio. Que ayudan a celebrar ustedes de la Guetza. Creo que ya la Mnietra, la Mnietra, la Mnietra, la Shandan, San Miguel. Que ayudan a celebrar ustedes. Mira, Cochildoa. ¿Y estamos en qué ciudad? En Urán, Los Ángeles, California, hay un gran celebrar. ¿Y cuál es su nombre? Elena. Elena. ¿Y este viene del estado de? De Oaxaca, de San Bartolomé, Elena. ¿Por qué es importante celebrar la Guelaguetza? Para que no se pierda el costumbre de donde somos. Lach. Ranquio con Rauna Neronzan, Rotra Rochleo, Rotra Sara con Calhes, Rotra Nesara, la inicia de Neran por los Aitayut Nirvez, Trena Chireco, Parata Buen Nirvez de Rochleo. Trataran Rebundo Huch, de San Bartolomé, que la Nasha y Rantip Salud de los Aitayut, Dios darán la Good afternoon. The community of San Bartolomé Quilana would like to welcome you all to the Guelaguetza 2015. La tradición y la cultura de Oaxaca se ve con gran resplandor entre los presentes. Aparte de disfrutar los espectáculos de danza, música y sones, también la deliciosa comida y sin faltar la artesanía. Abigail Mendoza nos dice el porqué su viaje de Oaxaca a Los Ángeles. Bueno, nosotros venimos de Oaxaca y bueno, estamos haciendo la demostración de cómo se hacen las cosas de artesanía. Todo es hecho a mano y pues obviamente para que también las personas que no pueden ir o visitar Oaxaca directamente, pues vean que todo está hecho a mano y cómo se hacen las piezas. Bueno, buenos días, ya pues ya casi son las 10 de la mañana. Yo soy Jennifer y aquí estoy con Adrián desde el Centro Cultural de México, en donde vamos a cerrar nuestro programa hoy. Acaban de escuchar del evento de la Guelaguetza que pasó en Los Ángeles. Y Adrián, ¿tú estuviste allí? ¿Estuvo bien? ¿Suena bien delicioso toda la comida? Pues estuve yo ahí y disfruté de un gran evento. Que por cierto le mando un saludo a toda la gente de Oaxaca y a los diferentes grupos que aquí en la ciudad de Santa Ana pues se juntan en diferentes ocasiones, ya sea pues para tener sus juntas, para preparar algo en sus siguientes eventos. Fíjate que esta comunidad de Oaxaca son gente demasiado unida, ¿eh? Wow. Y hacen unas fiestas tan grandes como viene siendo esto de la Guelaguetza. Muchísima gente, alrededor yo pienso que unas 5,000 gentes vienen a a esa fiesta, pero si no es que más, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo ese día que fui a Los Ángeles fue el mes de agosto y como te digo, la comida, los diferentes, cómo es que diferentes comunidades del mismo estado de Oaxaca celebran, cómo ellos celebran sus bodas, ¿no? Y eso es algo que a mí dije, bueno, estaría bueno ir a casarse a Oaxaca, ¿verdad? Eso sí, sí, a comer toda la comida y a bailar y pues tener esa comunidad unida es algo pues que uno admira cuando lo ves y pues por supuesto quieres ser parte de eso. Pues ahí te encuentras si conoces a una mujer, hay una mujer allá de Oaxaca, aquí está Adrián para el 14 bueno, de febrero. ¿Qué pasa? Ya me estás ofreciendo, Jennifer, ¿qué pasa? Bueno, okay. ¡Bromas, bromas! Pero bueno, esto ha sido nuestro noticiero popular aquí en RadioSantaAna.org. Muchísimas gracias, Jennifer, por estar aquí con nosotros. Pues gracias a ti, Adrián, por ser bueno amigo y no enojarte conmigo, por ponerte listo para el mundo. Pues aquí estamos desde RadioSantaAna.org. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Y aquí estamos por las mañanas de 8 a 10 de la mañana en vivo. Con bromas y pues y noticias aquí en el noticiero popular. Y gracias por escuchar y de continuar a apoyarnos y escucharnos por radiosantaana.org. Pues gracias, Adrián. Gracias, Jennifer. Y pues un saludo a todos y esto fue todo el día de hoy. Nos miramos mañana a partir de las 8 de la mañana con este noticiero popular aquí en radiosantaana.org. Hasta mañana.